comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. 12:31 minuts. Que bona horeta, sí senyor. És dimecres 9 de setembre de 2015. Ah, que ens has pillat així de casualitat per ahir per el dial, fent dialing. Som la 97.7, eh? Ah, sí, la ràdio valenciana que te conta el que hi ha con cada dia en les nostres comarques i en València, en València Abierta. Un programeta que cada dia sigui en directe fins a les 2 de la vesprada, pues, sí, amb bona quadrilla, amb bon ambient, pues, vos presentem el que n'hi ha, que si tenim bon ambient. Oiga, bueno, tenemos a Arantxa Ferrer, xiqueta del Cabanyal. Hola, Ximo. Què passa, artista? Què tal? Molt bé. Com estàs, bonica? Bé, molt bé. Tot el matí presenta música, pim-pam, pim-pam, en alegria, bon rotllo. Agustíssim. Agustíssim. I així està, pues, portant-nos el quadro de mandos, perquè arribem a bon port, pues, com cada dia està així, nosaltres, Arantxa. Aneu molt espai en el tema de la circulació. Bueno, aneu espai, aneu espai, això està clar, no? Però vull dir-te que si trobeu pel centre molt de col·lapse, pues que és normal, perquè resulta ser que si el carrer Sant Vicent, un tram del carrer Sant Vicent, estan ampliant-li les aceres i està la cosa, pues, molt malament, pues això està el tema que està complicat. Avui, ara mateix fa un moment, llegia una informació en Levante, el mercantil valenciano, en la edició digital de Hortensia García, la nostra companya, que diu: no, és que l'Ajuntament està pensant a veure si Baró de Càrcer, que circula paral·lela al carrer Sant Vicent, el fan de doble sentit, perquè és que si no, resultarà que no mos podrem aclarir. De moment diu que van a provar en els autobusos, a veure què és el que passa. També pareix que hi ha obres en el centre en Conde Salvatierra. Aquestes obres van estar varios mesos en marxa. Lo de les voreres del carrer Sant Vicent, trobo que serà, no sé, serà... Bueno, no m'atrevisc a dir-ho, perquè unes obres, tu ja saps quan comença el senyor a posar la picoleta, el senyor o l'home, la quadrilla o la dona, tap, i ja veurem quan acaba això. Què tal, Sílvia Tomàs, com estem? Molt bé. Ho dic perquè el personal no s'ha despaciència. Sí, per al centre hi ha molt d'embús, eh? M'han llevat ja les ganes d'anar en cotxe al centre. I jo crec que és bona cosa, eh? Bicicleta, els autobusos... És cert que se fa un embut ahir en la plaça de Sant Agustí i quan arriba al carrer Sant Vicent ahir, que si el bus per una banda, per si els taxis per altra, i si damunt tallen dos carrils, anirem a caminant. Jo he arribat a anar a caminant des d'ací al centre, bueno, des de l'avinguda del Cid al centre. Super saludable. Fa un estar boníssim. Tenim una ciutat amb més hores de sol de tota Europa. I no agarrem la bicicleta. Pues agarrem la bicicleta, anem a caminant, xino-xano, busquem d'això. Mira, l'altre dia, Giuseppe Grezzi dia, mira, patinet. Escolta, ximpum, ximpum, el patinet, pues, pim-pam, el doble, te claves en el bolso, en la motxilla, i a la marxa, això del cotxe se té que acabar, eh? A veure, acabar-se. A veure, estàs sentit, tu estàs tot o què? Ximo, no, veure, no està tot això, però de miqueta en miqueta, el centre de la ciutat hauria de... poquet a poquet. També comptant, això sí, és molt important en els comerciants. Estan també els fills comerciants, sobretot del mercat central, aquest entorn que, vaja, està especialment afectat per aquestes obres, diguem... Mire, anem a veure què passen els autobusos, que per la plaça de Brugès, pues, que arriben taxis, que si la gent té que carregar i descarregar, que hi ha l'accés al pàrquing. A veure, no podem dir, tot peatonal, ja... Bueno, hem de fer-ho en fi. Tot s'ha de mirar, eh? I s'ha de parlar amb tots els agents. A més, és cert que els comerciants de la zona del centre, sobretot del mercat central, porten temps demanant millors accessos, més places de pàrquings. És una veu que cal escoltar, sí, és cert. No podem oblidar-nos d'ells. Així no és. Bueno, el programa d'avui que tenim, Ximo, doncs pues mira, tenim... Mira, anem a presentar-nos, sabeu que el tenim en València, el parc urbà més gran de tota Europa, el Jardí l'antic llit del Túria. És un parc realment fantàstic. I sembla que avui es presenta i ja està en marxa este circuit 5K de 5 quilòmetres en una superfície que, escolta, vas allí de Mollet, plim, plam, plim, plam. Una meravella. Per al tema del, de València, ciutat del running. Parlarem d'això, si us agrada, sou runners, sou corredors. En companyia de Susana Golf anem a parlar de, bueno, grandes acontecimientos de la crònica social, com ara, per exemple, la gran fiesta que estan muntant en Nova York, estos de Porcelanosa, que diu que va ser un escàndalo. Allí en Quinta Avenida tenen un, bueno, un local comercial, que això és una barbaritat, i després Susana Golf ens contarà algun secret de la relació ja confirmada, relació amorosa ja clara i concisa, de l'expresident Alberto Fabra i la presentadora de televisió, tots la recordarem en Pere Passapalabra, Silvia Jato. Ja es varen veure en la rompida de l'hora d'Alcora, que mira, jo vaig tindre gust un any també de fer la rompida de l'hora, companyia de Maribel Vilaplana, una tradició, sí, sí, sí. Setmana Santera estupenda, doncs pues allí estaven els dos en el... En fi, l'habitual vestimenta, no sé... Sí, la però resta, no n'hi havia arrumacos, o sigui, està el cos un poc... Home, no era el moment, tampoc. No era el moment, no era el moment, però... són els dos saben estar en el seu lloc, però era, ara sí. Ara hi besitos, eh? Ara estan en aquest moment, bueno. Ximo del començament, ahí un poc... Poc caldosos. Diu que el personal que es veu en l'AVE... Que va, aquesta tema, cosa... Que està molt bé. Que sí, clar. Si quieren, molt bé. És una però... etapa superxula. Sí, sí, sí. El cas no, és que jo però... soc molt de Silvia Jato, però no acaba de... És que no me peguen. És que jo no havia vist, no havia sentit encara aquesta història, que per lo vist ja era Vox Populi. Hay unes fotos muy... Sí, sí, però és que me vaig quedar... És que no, és com, no sé... Sí, sí, és una cosa que no te pega si a priori. Però, clar, és que... A veure, igual, aquestes històries després són les més dudaderes, eh? Que, clar, no és que l'encant d'Alberto Fabra en el càrrec per davant, pues, n'hi havia un mur ahí que tu no podies arribar a aquest encant que li deu haver trobat Sílvia, que Sílvia no és qualsevol cosa, eh? No, jo soc molt fan de Sílvia Jato. Sí, molt simpàtica. Bueno, bueno, pues ara que ens contés Susana Golf, això serà per la una i mitja. I abans, volien contar-vos, ja sabeu que València... Bueno, pues les autoritats, tant a nivell de l'Ajuntament com de la Generalitat, com la resposta ciutadana, està convertint-se en una ciutat refugi, una ciutat d'acollida per a tots aquells exiliats arribats de les duríssimes guerres que hi ha especialment a Síria, no només a Síria, no? En la zona hi ha altres llocs de conflicte, en fi, Afganistan també el coneguem sobradament. Bueno, pues ja sabeu que este projecte pues l'ha plantejat des de l'Ajuntament i des de la Generalitat de fer, diguem, un corredor humanitari per barco i per a que arriben a refugiats ací a València i siga l'emblemàtic edifici Vélez Evens qui acullga, en principi, als refugiats, que no per a quedar-se allí, però, bueno, per almenys per a fer una primera acollida. La primera reflexió que té bé al cap, no, Sílvia, és dir, un edifici que ha sigut paradigma de la Copa Amèrica, d'un poc de la València del lujo, un poc de l'esplendor, es converteix ara en un lloc d'acollida. Absolutament. De persones, no? Diguem, el simbolisme és brutal. De les més necessitades, no? El propi alcalde Joan Ribó ho ha dit. És un gest simbòlic, però també hi ha darrere una realitat, i és que realment a València no n'hi ha molts edificis ni llocs de propietat de l'Ajuntament on es puga fer això. Entonces, si està este edifici, està buit, està en un punt que seria perfecte per a l'arribada en barco d'este corredor humanitari mediterrani, per què no? Jo sóc molt de simbolismes i crec que ens dona en tot el nas esta decisió de on estàvem, on estem i el que tenim que fer a dia d'avui. Reaccionar, i jo crec que és una proposta pues, xula. El que passa és que la gent probablement no estiga assumint la informació tal i com és. No seria, com tu has dit, un punt d'acollida. Allí la gent no es pot quedar. Seria només un punt de rebuda, no? I de distribució, d'alguna manera. Qüestió burocràtica, administrativa, per a després anar bueno, pues, distribuint a les persones que vagin arribant. Però, bueno, de moment estem en fase embrionària. També, si voleu participar, dic, jo què puc fer? Jo podria oferir, no sé, aliments. Hi ha un banc d'aliments. Tot està ja, en fi, organitzat a través de la pàgina web de l'Ajuntament. També podeu, en fi, oferir el que bueno, pues el que hi hagi a la vostra mà, els seus recursos, no? Bueno, pues ara mateix hi ha una important reunió derivada de la qual pues, anirem seguint com va esta fulla de ruta per a saber què va fer-se en este edifici, en el Vélez Events, en fi, com està la informació d'última hora. La companya Mònica Ros, que a més fa un article molt interessant i que recomana vivament la seva lectura en el diari Levante, ens ho explica. Hola, Mònica, què tal? Hola, buenos días. Bueno, estàs ara en el ayuntamiento, ¿no? A l'espera de la salida, digamos, de la informació de esa reunió, ¿verdad? De la salida, sí. Han salido hace, nada, 10 minutitos, y han comentado que bueno, que se trata un poquitín de organizar todas las concejalías, de ver lo que puede aportar cada una, que aún están, como bien comentabas, en fase embrionaria. La única novedad que han comentado es que esta tarde habilitarán un número de cuenta para que todo aquel que quiera pues colaborar de forma económica con esta iniciativa, pues bueno, pues pueda realizar allí su aportación. Para ver el número de cuenta, la gente tiene que entrar en la página web del ayuntamiento, buscar el banner de Valencia Ciutat Refugi. Y bueno, y ahí lo explicarán, darán el número de cuenta y se podrán realizar las pertinentes aportaciones. Están muy pendientes, tanto desde el Ayuntamiento, Mónica, como desde Generalitat, de informaciones que tienen que llegar desde el Gobierno Central, ¿no? Dicen que es básico saber el número de refugiados que tenemos que coger y los fondos también. Exactamente. Mónica Oltra acudió ayer a Madrid a una reunión y estaba que trinaba cuando salió. Estaba que trinaba. Porque, claro, no concretan el número y sin concretar el número ellos no pueden trabajar. Claro. Es que es básico saber qué número de refugiados vendrán a la comunidad y poderlos distribuir aquí en los municipios, en las ciudades, en los pueblos. Pero, claro, es una cosa básica y hay urgencia y hay emergencia. Uh-huh. Entonces, claro, es una decisión que tienen que tomar ya. Ella fue a Madrid muy ilusionada planteando pues lo que comentabas, ¿no? El corredor humanitario por mar, para agilizarles pues todo el viaje, para ponérselo un poquito más fácil. Y es que se volvió que las comunidades realizaron propuestas, pero el Estado, que es el que tiene que coordinar toda la ayuda, no dio ninguna respuesta. Entonces, claro, es una cosa prioritaria saber qué número de refugiados van a venir, porque la ciudad y el ayuntamiento y la Generalitat está dispuesto a recibirlos, a acogerlos y a que se integren. Pero claro, hay mucho trabajo que hacer y hay que empezar ya. Claro. Y solo se puede empezar sabiendo el número de gente que viene. Estamos viendo además también la respuesta ciudadana, que yo creo que dice mucho. Y estamos, los ciudadanos, yendo por delante de las instituciones, porque vemos que todo es efectivamente, como tú nos comentas, Mónica, y como desespera también, en fin, a tu tocaya, Mónica Oltra, desesperantemente lento, es verdad. Bueno, en el caso de que este corredor humanitario finalmente pues se haga por mar y vayan llegando los refugiados, esto que publicas hoy en el periódico Levante, el edificio Vélez Events, ¿qué función de acogida va a tener? Claro, sería un centro de recepción, es decir, los inmigrantes llegarían por mar, pues recibámoslos en la misma dársena. Jan Ribó en campaña electoral ya dijo que no iba a construir cosas nuevas, que ya había demasiadas construcciones en Valencia y encima vacías, que a lo que hubiera le iba a dar uso. Ha visto el edificio Vélez Events, es un edificio emblemático, bueno, de grandes fastos y Copa América y de todo, pero está vacío, está sin uso. Y él dijo, bueno, vienen por mar, pues esto sería cuestión de habilitarlo, llegan los refugiados, se les acoge en primera instancia, se les toman los datos y desde allí se distribuyen. Él habló de autobuses lanzadera, de poner, claro, una serie de medios para ponerlo lo más sencillo posible, pero en algún sitio tienen que llegar. Pues si llegan por mar, él pensó que lo mejor sería el edificio Vélez Events. Claro, haces hoy una comparativa en el periódico con la mítica Ellis Island, ¿no? Con la isla de Ellis, ¿no? Claro, es que es lo primero que te viene a la mente, ¿no? Cuando, claro, es decir, allí llegaron también los refugiados y lo repartieron, pues lo mismo sería aquí. Yo creo que es un poco el mismo objetivo. Él no hizo la comparativa, pero evidentemente es la primera que te viene a la mente. Para aclarar efectivamente que se trata de un edificio que se le daría, digamos, o se le dotaría de infraestructura administrativa para efectivamente recibir a los inmigrantes y después distribuir, digamos, donde proceda en función, entiendo, del apoyo también, como decía el alcalde Joan Ribó ayer, Mónica, de quién sabe de esto. ¿Quién sabe de esto? Oiga, ACNUR, CREA, Cruz Roja, ¿no? los que están a pie de obra, ¿no? Claro, ellos están trabajando con todas estas organizaciones que por otra parte también están colapsadas de la cantidad de gente que está dispuesta a ofrecer su ayuda. Desde CEAR, desde ACNUR, desde estas entidades, el mensaje que mandan a la ciudadanía es: si ustedes quieren ayudar ya, de forma inmediata, háganlo con nosotros, porque nosotros trabajamos allí. Nosotros tenemos gente trabajando allí y ahí hay mucha necesidad. Ahí necesitan calzado, necesitan ropa, necesitan mantas, necesitan alimentos. Aquí lo necesitarán, pero aún van a tardar un tiempo en llegar. Bueno, pues... El mensaje que ellos lanzan es que sigan colaborando con ellos, que están, bueno, ellos claro, llevan trabajando muchísimos años, llevan haciendo campañas y ahora hay que aprovechar, ¿no?, esta oleada de solidaridad. Ahora que la gente se ha quitado la venda de los ojos y la solidaridad es una cosa que de repente se olvida, pues hay que mantenerla un poquito viva para que la gente siga ayudando y con estas entidades para que trabajen allí hasta que los refugiados vengan y en cuanto vengan aquí, claro, a ofrecer todos los recursos que tenemos y toda la ayuda, porque el mensaje que le mandan también las administraciones a la ciudadanía es vendrán para quedarse un tiempo largo, hay que acogerlos, hay que integrarlos. Son personas que solo hablan árabe. Claro. Entonces, claro, hacían un llamamiento a traductores, a gente que controle idiomas, a psicólogos, a sociólogos, a este tipo de personal en voluntariado. La gente está muy dispuesta a coger en casas, en habitaciones, y eso es perfecto, perfecto. Nadie está rechazando esa ayuda. Pero claro, ellos quieren centrarse en para cogerlo, la administración y el Estado lo puede asumir. Ellos tienen que trabajar en esta línea, porque además tampoco quieren que lleguen y dispersarlos con familias con las que no se entienden, en una cultura diferente. Puede ser un choque muy importante y ya vienen con bastante drama en sus vidas. Ese proceso de integración, ¿no?, en nuestra sociedad, que será probablemente el más largo y el más duro, ¿no? Exactamente, exactamente. Entonces ellos hacen mucho hincapié a la ciudadanía de perfecto, recibimos toda la ayuda, pero prepárense ustedes porque la labor que les toca, la labor que le piden a la ciudadanía tardará un poquito en llegar, es pero una tenemos que estar a la altura. Exactamente. Pues está clar. Absolutament. Anem fent, no? Anem avançant el que puguem. Exacte, anem caminant. Fent camí i cada un el que puga portar, pues, com fos explicava Mònica Ros estupendament, entreu a la pàgina web de l'Ajuntament, allà hi ha aquell banner, entreu ahí i poseu a disposició de l'Ajuntament recursos que estiguen al vostre abast. I si són aliments, a través del Banc d'Aliments, el Banc d'Acció Solidària. Pues Mònica, seguimos esperando noticias. Y desde luego una imagen que estoy viendo en la fotografía del compañero Fernando Bustamante hoy que publicáis en el periódico, ese edificio Vélez Evans completamente vacío, casi fantasmagóricamente vacío, aunque es un día de cielo radiante, me lo estoy imaginando lleno de refugiados, con, no sé, claro, de claro, padres con los niños cogidos de la mano. Estas imágenes que estamos viendo en Hungría, pues tenerlas aquí, desde luego con otra alegría en los rostros también. En fin, efectivamente, Valencia siempre ha sido una ciudad de acogida. Y no solamente Valencia, ¿eh? Estoy escuchando también iniciativas desde muchas otras localidades. Alcira, Gandía, digamos, crear, digamos, una red de ciudades refugio también aquí en la comunidad. Nosotros también lo pasamos mal y también nos fuimos fuera. Ahora que lo están pasando mal, recibámoslos con los brazos abiertos, que tenemos capacidad para hacerlo. Así es. Un placer. Muchísimas gracias, Mónica Ros. Muy bien, gracias a vosotros. Muchas gracias. Hasta luego. Soy Santi Rodríguez. Los monólogos que triunfan en la Gran Vía madrileña solo los encontrará todos los sábados en la Chocita del Loro del Casino Cirsa Valencia. Consulta la programación en casinocirsavalencia.com. Meliana en festes, moros i cristians, paelles, sopar a la fresca, teatre infantil, nit de torrà, albaes, orquestres, cavalcada i molt més. Vine, que no t'ho conten. Del 28 d'agost al 14 de setembre. T'esperem. Ajuntament de Meliana. Regidoria de Festes. En Dormitienda amplían su promoción con los mejores precios del verano, pero solo 15 días. Colchones al 60% y todas sus bases y divanes a mitad de precio. Solo 15 días. Y con Dormitienda, sí. Transporte, financiación y retirada del producto gratis. Así sí. Another story, another journey. Today, tomorrow on the Flashlight Journey. ¿Qué te impulsaría a hacer algo nuevo, loco, algo auténtico y atrevido? Descubre el nuevo Jeep que puede cambiarlo todo, incluso a ti. Descubre el nuevo Jeep Renegade, el único SUV auténtico de su categoría. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. ¡Nemetízate! Si siempre tuviste un talento especial en cultura, acción social, empresa o deporte, ahora puedes demostrarlo. Puedes inscribir tu proyecto en el tercer premio Talento Joven de la Comunidad Valenciana hasta el 5 de octubre. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia quieren premiar tu esfuerzo con una beca de 6.000 euros. Consulta las bases en talentojovencv.com. Levante, el Mercantil Valenciano y Bankia. Valencia Abierta, cerca de ti. Van subiendo los precios de los pisos, los precios de las casas y, bueno, pues, los que sois propietarios o vivís arrendados, o a lo mejor sois propietarios y tenéis la vivienda arrendada, pues es verdad que la información sobre el mercado de la vivienda pues siempre nos interesa, ¿no? Porque es un bien que es verdad que en los últimos años pues ha bajado mucho de precio. Y estamos viendo que los marcadores del mercado de la vivienda pues en los últimos meses pues están dando señales realmente más que consistentes, parece ser, de una recuperación. Bien que, bueno, moderada, poquito a poco, pero es verdad que después de lo que hemos vivido, de ese tremendo boom del ladrillo y de la burbuja inmobiliaria, es mejor ir piano, piano. Pero son buenas noticias. Noticias que nos da además el Instituto Nacional de Estadística, por ejemplo, referidas a los precios, encadenando una subida detrás de otra desde principios de 2014. Es decir, que llevamos ya un año y medio con subidas, en fin, constantes. También buenas cifras por lo que respecta a la Comunidad Valenciana. Bueno, pues queremos saber si esto es, si es fiable, si es así, si va a continuar la recuperación del mercado, si es un buen momento para comprar o para alquilar, a lo mejor si lo estáis pensando. Y por eso hemos querido quedar pues con un experto, con quien sabe de esto. Él es presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios, es CEO de RealMark y se llama Vicente Beltrán. Hola Vicente, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido. Hola, ¿qué tal, Chimo? Muy buenas. Bueno, lo primero es si esto, si es fiable, si es verdad que el mercado inmobiliario se está desatascando y la recuperación inmobiliaria es en fin, es fiable. Sí, es absolutamente fiable. Efectivamente, llevamos un año 2015 de como tú decías, de constantes incrementos. No solamente el precio, fíjate que ha sido quizá lo que menos ha variado, ¿no? Realmente son pequeños repuntes que existen, como el que estamos viendo ahora, pero en unidades, en compraventa de viviendas, realmente sí que estamos viviendo un año de incrementos constantes, ¿no? Por ejemplo, en este primer semestre de 2015, en la comunidad llevamos 7.960 viviendas respecto a 5.500, no llegaba, del año pasado, es decir, 2.500 unidades más vendidas en viviendas, estamos hablando de venta de viviendas, por ejemplo. Se hacen más operaciones, por tanto, más compraventa, el mercado se está moviendo y eso está teniendo alguna afectación en los precios, es decir, ¿están dejando de bajar los precios de los pisos, de las viviendas, y, o están repuntando un poquito, están estables? ¿Cómo está el mercado? Sí, realmente los precios este año de alguna forma dejaron de bajar ya, lo vemos a través del INE, también lo hemos visto con mucha claridad, como ya hay pequeños repuntes. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que las viviendas que se estaban vendiendo de repente han subido? No, quiere decir que las nuevas que salen al mercado no salen tan baratas o tan bajas de precio como salían. Es decir, a finales de 2014 pues ya vimos operaciones muy ajustadas, precios muy ajustados. Bueno, pues ahora estamos encontrando quizá pues algo un poco más razonable, pero la variación de precio pues ha sido muy, realmente es muy pequeña. Y sería, por tanto, ya apelo a tu olfato y a los datos, ¿no?, que tienes como profesional, Vicente. Sería, si hay oyentes pensando en comprar, es un buen momento ahora, habría que esperar tal vez un poco más, mejor alquilar, ¿cuál sería tu consejo? No, bueno, realmente la vivienda ya dejó de bajar absolutamente, ya el año pasado empezó a dejar de bajar. En algunas zonas incluso a principios del año pasado, en otras lo ha hecho este año, es decir, dejó de bajar el precio. Apareció la hipoteca de nuevo, que era una gran desconocida hasta hace un par de años, había desaparecido por completo. Han subido también las hipotecas en Comunidad Valenciana y en toda España, ese es el número de hipotecas que se han concedido. Entonces, cuando se junta un buen mercado a nivel de precio con mercado financiero, es decir, con la posibilidad de obtener financiación, momento muy bueno. Hay que decirse que todo el año 2014 fue bueno, el 2015 sigue siéndolo. Mientras existe financiación y existen precios razonables que todavía, bueno, pues son momentos muy buenos para el comprador, claro. ¿Y para el mercado de alquiler va parejo también, digamos, el mercado de la venta y el de alquiler en cuanto a los subidas y bajadas, Vicente, me refiero? No va tan parejo porque, bueno, el mercado del alquiler es un mercado que realmente se ha potenciado mucho desde que empezó la crisis. A partir del 2008 los alquileres fueron subiendo. Hemos variado mucho. Yo estoy esperando, tengo muchas ganas de ver las cifras como han quedado, que es decir, cómo estamos comprando y cómo estamos alquilando, en qué cantidades exactamente, porque hemos sido siempre un país de mucho patrimonio, un país de compradores, de propietarios, y bueno, durante estos años ha cambiado mucho, porque además pues la gente joven se ha lanzado muchísimo al alquiler. El alquiler se ha mantenido muy bien, se sigue alquilando muy rápido, por lo general una vivienda en alquiler dura poco tiempo en el mercado si está en un precio normal y en un estado normal, es decir, cuando hablamos de cosas normales, dura muy poco, muy poco. Estamos hablando de que la mayoría de viviendas se alquilan en entre 3 y 5 semanas, ¿eh? Cuando son alquileres razonables, en estados buenos, en estados razonables. O sea, va muy rápido el alquiler y sigue funcionando muy bien, sobre todo, como digo, gente joven que, bueno, pues que la compra le es muy difícil porque todavía las condiciones laborales y el mercado laboral no está arreglado, ¿no?, como para comprar. Es que, ¿cómo están los sueldos, Vicente? Con un sueldo, unos chicos jóvenes, claro, cobran, hay que sueldo de 600, de 700, 800 euros. Claro. Lo que era el 1000 eurista, que parecía que hace unos años, vale, 1000 eurista. Bueno, pues ahora, fíjate. Por eso, claro, con esos sueldos es imposible acceder a comprar una casa, vamos. Absolutamente, pero es que además, por ese mismo motivo que tú indicas, es muy difícil que suban los precios de la vivienda. Los precios tienen que ir parejos a lo que la población puede asumir y puede comprar. Claro. Lo que no tiene sentido es que un piso valga en una zona, por ejemplo, para familias de gente joven, familias con un hijo con dos, que ambos dos tengan que hipotecar sus sueldos completos. Eso no tiene pies ni cabeza. Entonces, el precio no puede subir por encima del nivel adquisitivo de las familias. Eso es lo que no tiene sentido y esperemos que es lo que no ocurra. Uh-huh. Eso no puede volver a ocurrir nunca más. Ocurrió en el pasado, no podemos dejar que ocurra en el futuro. Otra burbuja, no, por favor. No creo. Yo ya la veo muy distante. Yo veo ahora los precios muy equilibrados, vamos a decir que muy estancados, con algunos repuntes en algunas zonas. Pero bueno, esos son pequeños rebotes que los países que ya salieron de la burbuja los han experimentado igual que nosotros. Son pequeños rebotes que se producen. Precios ya muy estancados, financiación abierta, operaciones creciendo por esos motivos, porque los precios ya han tocado fondo desde hace ya meses, ya no han variado más, están muy estabilizados. Y por lo tanto cada vez más operaciones, ¿eh? Y estamos haciendo ya la digestión, digamos, de esa hiperinflación de viviendas, que también el mercado bancario ha puesto en el mercado también unos precios reventados. Esto ya también, en fin, va terminando. Ha bajado mucho el activo bancario, la venta de activos bancarios mucho. La venta de vivienda nueva sigue muy baja en unidades. Fíjate, en junio, yo tengo datos de junio, por ejemplo, en Comunidad Valenciana se vendieron solamente viviendas nuevas 895 frente a 3.764 usadas. Uh-huh. Eso en vivienda nueva y vivienda usada. O sea, es una diferencia muy grande. Y luego, respecto a activos bancarios, hombre, siguen teniendo muchísimo y lo sabemos. Son activos, muchos de ellos, vamos a decir, de una calidad, en fin, un poco más baja de lo que había ya, o bastante más baja, ¿eh? Y hay mucha menos venta, ya no es la misma actividad la que había, ¿no?, de venta de activos bancarios. Ha bajado muchísimo el stock también de ellos, les ha bajado mucho, pero siguen teniendo. Lo que pasa es que estos activos ya les está costando más y yo creo que la mayoría se van a canalizar por el Sareb a través de fondos, pues para fondos de inversión. Ya son viviendas e inmuebles ya muy complicados. Además, mira, me viene muy bien esa reflexión que hacías, Vicente, porque es verdad que se ha construido en esta comunidad, en este país, con una calidad, con un modelo a nivel energético y de calidad, en fin, nefasto. Hay de todo, ¿eh? Pero mucho de lo que ha quedado efectivamente viene de aquella ansia de construir mal. Por lo menos aprendamos esa lección y poco a poco el mercado de la vivienda, que es el bien de todos también, pues oye, que se estabilice, que vaya subiendo poquito a poco. Es buena noticia para el bolsillo de todos. Oye, pues lo hemos hablado y nos lo ha explicado estupendamente. Es presidente de la Asociación de Agentes Inmobiliarios y CEO de RealMark, Vicente Beltrán. Un placer, Vicente. Bueno, que siga creciendo. Eso significa que es un buen termómetro de la economía, ¿no? Sí, es un metrómetro de un sector, como tú dices, muy importante para la economía y para las personas, familias, jóvenes. Es que la vivienda es fundamental, o sea, es que si no, claro, es que esto, si no lo arreglamos un poco y las cosas no se dinamizan, es muy difícil. La gente joven pues también quiere independizarse y quiere tener su propia casa y hacer su familia, hacer su vida. Es un sector muy importante. Yo no sé si los políticos le dan toda la importancia que tiene el sector de la vivienda, ¿eh? Estoy hablando de la vivienda, no del sector inmobiliario ni de la construcción, de la vivienda, ¿eh? Bueno, muchos sectores, ¿verdad?, a su alrededor, en la economía, que son también dependientes. Pues un placer, sí. Vicente, muchas gracias por atendernos. Buen Igualmente día. A vosotros. Servicios informativos. És la una en punt. Actualitzem la informació en companyia de César Molins. Què tal? Bon dia, César. Hola, Ximo, bon dia. De nou tornem a parlar de l'actualitat dels refugiats que arribaran a Espanya i a la resta de la Unió Europea. Ja tenim xifres de la Comissió Europea. Ja ha anunciat que Espanya tindrem que acollir 15.000, al voltant de 15.000 refugiats, dels 120.000 que han arribat a Grècia, Itàlia i Hongria. D'aixòs 15.000, que no sabem més la quota que li correspondrà, diguem, a la Comunitat encara Valenciana. No està clara aquesta xifra. La quantitat exigida, això sí, a Espanya és la tercera més alta de la Unió Europea, per darrere d'Alemanya, que acollirà a més de 31.000 refugiats, i per darrere també de França, que rebrà a uns 24.000. Este és el resultat d'un càlcul que la Comissió Europea ha basat en quatre criteris de distribució, és a dir, la població, el producte interior brut, el nivell d'atur i també l'esforç previ d'acollida de cada país. L'executiu comunitari ha inclòs en la seva proposta de repartiment de refugiats a 22 dels 28 estats membres de la Unió Europea, que han exclosos, evidentment, Grècia, Itàlia i Hongria, que són els que han acollit en un primer moment i 120.000 refugiats, però també que han exclosos d'aquest repartiment el Regne Unit, Dinamarca i Irlanda, que són països que tenen el dret de no participar en assumptes de justícia interior. Bueno, però sí de participar en assumptes de lesa humanitat, eh? Sí, sí. Per a Irlanda, per a Dinamarca i per al Regne Unit queden, en fi, retratats en esta qüestió. En les coses de casa, les Corts convaliden el decret llei que torna la cobertura sanitària a aquelles persones estrangeres en situació administrativa irregular. Sí, la normativa que s'ha aprovat este mateix matí en el primer ple d'esta sessió torna la cobertura sanitària a 30.000 persones que fins ara estaven excloses del sistema públic de sanitat. A totes elles se'ls considera una targeta sanitària similar a les SIP convencionals, tindran accés a la cartera bàsica de serveis, se'ls assignarà també un metge de medicina general i comptaran amb la prescripció de medicaments en recepta oficial. Per accedir a aquesta targeta, el ciutadà estranger haurà de ser estranger, evidentment, major d'edat, estar empadronat en algun municipi de la Comunitat Valenciana durant un mínim de 3 mesos i no deu tindre cobertura sanitària ni en Espanya, ni per part de cap assegurança, ni mútua, ni tercer país. I aprenen possessió els diputats en substitució de Fabra, Barberà, Manuel Llombart i César Sánchez. Sí, Caballero i Garrigues substitueixen com a diputats a l'expresident de la Generalitat i alcaldessa de València, Alberto Fabra i Rita Barberà. Van deixar la seva acta el passat mes de juliol després de ser designats senadors territorials per la Comunitat Valenciana, mentre Víctor Soler ocupa l'escó que ha deixat vacant l'exconseller de Sanitat, Manuel Llombart, que ha tornat a l'activitat professional de l'empresa privada. Per la seva part, Fernando Pastor substitueix a César Sánchez, que va renunciar al seu acte de diputat per tal de dedicar-se a l'alcaldia de Calp i també al seu càrrec com a president de la Diputació de la Cantina. Se creen més empreses en la comunitat. Bueno, perdó, menys ha caigut la creació d'empreses. Portàvem un bon ritme, però en aquest cas les xifres són negatives. Ha caigut en la Comunitat Valenciana. Són dades del passat mes de juliol. Sí, cau en la comunitat, però augmenta la creació d'empreses a la resta del territori nacional. No ha desencaminat, Ximo. Segons les dades facilitades este matí per la estadística de societats mercantils, a ser la comunitat, en concret, la creació d'empreses ha caigut un 12% anual. Encara així s'han creat 888 empreses, vora 1.000 empreses, mentre les societats que s'han dissolt en la nostra autonomia també han caigut, ho han fet en un 10% i fins a alcançar la xifra de 135 empreses. Al Consell Nacional, la creació d'empreses s'ha incrementat vora un 1,4%, s'han creat 8.000 noves companyies al nostre territori, al territori nacional, i entretant les empreses que s'han dissolt han caigut un 9%, vora 9%, en total han desaparegut 1.400 empreses. I en successos, la policia local de Vila-real ha trobat morts a un pare i una filla a l'interior d'un mas en este municipi de Castelló, en Vila-real. Sí, es notícia a última hora, Ximo. La troballa s'ha produït en el camí d'Artana, justament en la vivenda on les dues persones residien. Segons el regidor de Seguretat Ciutadana de l'Ajuntament de Castelló, Javier Serralbo, els cossos dels morts no presenten signes de violència. Estem parlant de dues persones d'uns 60 i 40 anys, respectivament. La Policia Nacional ja ha obert una investigació. És la 1:04, és temps per a la informació de l'horatge. ens comentaves ahir que avui torna el solet. No sé si se quedarà uns dies amb nosaltres. En principi, avui, demà, sí. Torna el sol, puja les temperatures, desapareixen tots els avisos que havia establert l'Agència Estatal de Meteorologia per pluges els últims dies. Puja les temperatures, bàsicament, a l'interior, més a l'interior que al litoral. 26 graus, avui la màxima prevista a Ontinyent i a Requena. 25 graus, la màxima prevista a València i a Gandia. Demà seguiran pujant les temperatures, Ximo. La màxima avui, demà, així a València Capital, estarà voltant dels 27 graus. A l'interior estaran fregant els 30 graus. Avui, un dia en el que bufa el vent de component de sud i en el que el cel està pràcticament res, encara que és possible que aquesta vesprada es produeixin núvols d'evolució que poden deixar alguna plutxeta dèbil i sense importància al sud de la província de València i al nord de la província d'Alacant. És la 1:05. Tornem a actualitzar la informació a partir de les 2 de la vesprada. Gràcies, César Molins. Tot, Simó. I com sempre, 1:06 ara mateixa. Estem per a l'actualitat futbolera i esportiva. Parlem del València Club de Futbol, però d'ací un minut. ¿Aún sin bomba de agua en su comunidad? ¿No se enciende el calentador por falta de presión? Bombas Arroyo tiene la solución. Somos una empresa valenciana joven y dinámica, especialista en instalación, reparación y mantenimiento de grupos de presión comunitarios. Disponemos de la última tecnología en bombas totalmente silenciosas y financiamos su instalación en cómodos plazos. Llámenos al 960-613-913 o visítenos en bombasarroyo.es. Le asesoraremos sin compromiso. MN4 te invita a conocer en persona a Kiko Nico y Paco Kiko, las mascotas de Imaginarium, este viernes y sábado. Te esperamos en la segunda planta. Horarios de la actividad en mn4.com y Facebook. Centro Comercial y de Ocio MN4, pista de silla. Chacarrán, sona la Gibson SG. SG, efectivament, la gran Gibson SG, aquella que té les dues banyes que pareix un dimoni emplomat, efectivament, que fan sonar els AC/DC. La mateixa mítica Gibson SG que fa sonar un altre mític músic de la comunitat valenciana. De l'Horta, no? De l'Horta Nord, que Carlos Bosch, a la sazón, redactor en cap i King cap de Superdeporte. Bonito. Bon dia. Tenia moltes ganes de voret. Jo també, Ximo. Sé que estaves ahí fent faena pa 14 i traient més informació que el Déu, que diguem en el poble, però no en tenien gust. Saps que estos dies tenim el mestre Bau, sí, que per enviar-li un altre abraç. Està en boxes. Està en boxes. Estan ajustant-li la... Apreta massa. I... Bau, ja no tens... No és un xiquet, no apretes tant. Ell es veu ahí en tot el monyo i veu ahí clar, que està així. I això és una cosa bàrbara, però... I quan se descuida l'agarra el bou i el passa retobato. I això li ha passat. No ho tenim clar exactament què és el que... En fi, què és el que té, però en fi, ell és... ell és mala, es peleó, mala herba. Ximo, nunca muere. Això era així. Bueno, per a raonar una miqueta de l'actualitat del València també, pues hem convoyat així en la taula aquí de hem enganyat, de aquí? Cierta. A don Salvador. Hombre, me pongo los cascos, por favor. El autor de la Folgatina, sí senyor, i altres coses de comer. El barbecue. El barbecue. Com estàs? Ara fa més falta que mai el barbecue, eh? Que quins són, és de veres. No? Este en uno no deixa vore... Volem saber qui va jugar de porter dissabte a Gijón i no hi ha manera. Què passa, Salva? ¿Qué pasa? ¿Cómo esteu? Te divido del dron y no me fas cas, ¿eh? Mira que ya es muy necesario el dron. Vas a parlar de Montoro, Salva. Vas a parlar de Montoro. Que tenia una oferta en el media este. Sí, pero se me va a pasar la... ¿Sí? A pasar el tema. Y ahora es que están molt cars, tío. O fem una col·lecta. Això ho pague jo, que diria Xavi Castillo. Un crowdfunding, no? Que està de moda. Sí, sí, està de moda. Això. Sí, voleu que... Páganos el capricho tu a nosotros. Páganos el dron, col·labora. I ja està. Per el del valencianisme i per saber realment el que n'hi ha. Clar, no hi ha manera de veure... una merda en els entrenos. Yeah, yeah, igual... El amic, Saforau i Verdiquí, ell té el seu foraet, el seu Verdiquí. Lo que no anem a dir que el tenim, perquè si no, Nuno es fica ahí un foraet, ¿o no, Salva? Bueno, alguna cosa ya. Alguna cosa ya. Bueno. Nosotros hem de dir que no podem veure-ho, ja, però sabem lo que fa. Exacte. Bueno, que sabem, que no sé si l'heu vist o no l'heu vist. Alguna cosa. Torna avui als entrenos, no? Després de sí, la selecció alemanya, què falta que mos fa? Simplement ha viatjat, vull dir, perquè jugar cap minut, no, ni davant Polònia ni davant Escòcia, sí, cap minut, per tant, pues, afortunadament vindrà no massa cansat per a jugar al Molinón. Hamels és molt bo, tio, és que com li va llevar el puesto a Hamels, tio? Jo també ho entenc, que jo no dic que Mustafi no siga bo, jo el posaria titular sempre, però a vosaltres és el millor central d'Europa. Però és que té a Hamels, és que és molt complicat que jugui, però bueno. Chua Hummels i Boateng, yeah. I és la parella, diríem, titular de Joaquín López. Bueno, lo verde destaca del matí, parlant de Mustafi, és que Nuno probat a Mustafi i Abdenur, que jo no tinc cap dubte de que van a ser la parella de centrals. Dius que no té cap ningun dubte, dius, Salva? No. Jo estic en Salva, Abdenur i Mustafi, Chimo, si és que jo crec que el València va molt condicionat. Va super condicionat en porteria, en Cancelo, que va jugar, però ja ho contaré l'altre dia, i en Súper també contaré aquesta informació. Cancelo està justetet. Molt justet. Un trencament fibrilar, que han dit que era un microtrencament, o que tampoc han dit que era un microtrencament, perquè està la moda esta de amagar les lesions, i Cancelo, que entrena i acaba bé, però Cancelo no va estar al 100%. Què passa? Que ha de jugar, perquè si no, Nuno ha de canviar el sistema, després de lo que va fer Barragán, que està sancionat, després d'aquella bobada davant el Depor. Entonces, si sumes portería, Cancelo que no está bé, el equipo que ve de empatar, que necesita guanyar, solament falta que tú, al teu millor central, pues el dices en la banqueta. Bé, que torna a jugar, Bezo, que ya va a veure com va estar el dia del Depor, i que no ha jugat cap minut ni en la sub-21 de Portugal, que ve de la sub-21 i no ha jugat cap minut. Jo crec que són moltes coses i ja necessita de guanyar, i per tant jo crec que Nuno, que és entrenador, igual que faríem tots, pues va apostar per lo segur, i encara que certs automatismes no es tinguin encara memoritzats Abdenur, però bueno, la posició del central tampoc és la d'un mig centre, i va jugar Abdenur sí o sí, evidentment. El central no necessita tants automatismes perquè es veu tot de cara, ¿vale? Claro. Si sap jugar de central, pues, ho fa. Vull dir, quan tixes a anticipar com és que Rubén Bezo, quan t'anticipa, el que se tracta és de tirar el balo fora, no d'intentar fer de Beckenbauer, que Otamendi l'haguera encalat. Otamendi l'haguera encalat. Claro, si falles, exactament. O passa el tio, o passa lo de sempre. Tu anticipes i balon calat i a recuperar posició, que és el que haguera fet Otamendi. Vull dir, el central no necessita aquests automatismes. Jo estic totalment d'acord amb el que diu Salva, un matís per crear debat, no? Per ser pesillero, diu Salva. El teu millor central, bueno, està per veure que siga el teu millor central, sí que és la teva gran inversió. Correcte. I en lo necessitat que estàs, has de posar-lo, però no hi ha perquè siga la teva inversió o intuïsques que vaig a ser el teu millor central, sinó perquè Bezo no ha donat el nivell. Jo ho he dit alguna vegada i jo, che, que animal eres. Diu, no, home, vaig a ser exagerat. Però els gols que li han ficat al València en estos 4 partits oficials, que li han ficat un munt de gols, comparat amb el que li marcaven l'any passat, siguent exagerat perquè la gent mantenga, alguns d'aquests gols m'han recordat a quan tenies a Víctor Ruiz, a Ricardo Costa o a Matías de central. Vull dir, che, voleu despejar, i al final arribava un i te la picava. Vull dir, què te passava no tan ben dir Mustafi? Que quan arriba el baló, pum, que botava, no sé què, botava com un loco, però el baló al centre del camp a travegar. N'hi havia una autoritat i sobretot n'hi ha una contundència que no té Rubén Bezo, però és que el gol del Mónaco és igual, és que despeja li la dona al davanter de Mónaco, que no recorde qui fa el empat a 1 en Mestalla. Vull dir, despejes que van a la frontal de l'àrea, no, el despeje té que anar encalat i a banda, no a la frontal de l'àrea, i la defensa m'ha recordat sobretot per la falta de contundència de Bezo a esa defensa que no acabava de llevar-se el valor de damunt, i no per Mustafi, perquè Mustafi ha donat un pas endavant. Mustafi està espectacular, però correcte, falta Mustafi, companyia. I si damunt no està Barragán, que el debat de Barragán és sempre eterno, però ja ningú discutís que defen bé. L'altre dia és per matar-lo, el que fa. L'altre dia no, l'altre dia no. Però de fent bé, com no vas a ficar Abdenur? Uh-huh. Estamos locos. I el tema de Cancelo, si no arribarà bé... No, va arribar, Ximo, va forçar-lo. Que sigui sí, el va forçar i ja està. Salva acaba de ser dogmàtic, però és que quan Salva és dogmàtic, jo també anava a ser-ho. Però és el modus operandi de Nuno. Quan t'ha tingut que forçar a uno, l'ha forçat i l'ha ficat, i punto. Però això t'està dient, no, va jugar i ja està. I el va forçar, encara i el va forçar. Que uno siga Matthew Ryan, no?, i estiguera en uno advertit... I encara que ixe uno fora Otamendi en un partit de Copa contra el Rayo Vallecano, que també el va forçar. Que va jugar força. I després ixe futbolista va arrossegar molèsties durant el Rayo. Bueno, tenia sentit. Aquell dia feu-nos canvis, però el que no volia canviar era Otamendi. El corredor de seguretat. Claro, no volia canviar la defensa, però en ixe punt és dogmàtic. I forçarà... i pressiona al metge, que no ho dic despectivament, fan tots els entrenadors, perquè el buic, i en aquest punt de vista, Nuno, no és una crítica, descrivo, és molt entrenador. O sea, però no, que això fan els bons entrenadors. Però no gestiona bé el vestidor. Això és un altre tema. Ara veurem en quina situació se queda el chiquillo Rubén Beso després de veure que li has fitxat a Derlan Santos i pareix que en els entrenos, no? L'altre dia també es comentaves, no? Està Derlan en els entrenos, està donant molt bona imatge. Sorprèn els companys a Derlan Santos perquè és valent. És un tio valent. És valent. És un tio gran, és un tio que va de camp, és un bou. I bueno, i lo de Aymen és un bou, però de Lídia. És un bou d'eixos de les ventes, no? Bueno, jo vos he llegit avui ja en Superdeporte, renyent, com sempre, esquena contra esquena, el calvo contra el zorro, i tu eres partidari de que Nuno no pot prescindir del central, mentre que, bueno, que Manolo dia que les prises són... Mira, que estàvem parlant de bous para los ladrones y los malos toros. Manolo, com sempre, en el charco, Salva, eh? En el charco, sempre. Però bé, arrimem més a l'opinió, en este cas, de Salva Folgado. Vamos, jo crec, apostem... és que jo m'aixuaria 5 euros, eh? Sí, o un armosar, que queda més bonico que aixuar-se diners, a lo que diu Salva, eh? Pues estic convençut. A més, avui és dimecres. O sea, és que té dimecres, dijous i divendres per ensenyar en els dos centrals, home. I hi ha una altra cosa, hi ha una altra prova significativa d'avui. Ahir, Ximo, crec que tu ho va contar Manolo a migdia, en la provatura i sé que va fer en tres equips, que és habitual... a Paterna, un atac estava integrat per Fegulí dreta, Piatti l'esquerra i la tripleta de mig centre, diríem, que més seguretat dona, encara que l'altre davant el Rayo Vallecano, pues dos d'ixos integrant d'ixa tripleta estaven en davant el Depor, perdó, estaven en banqueta. Ahir va provar a Menzo, Parejo i Fuego. Lo destacat també va ser que el les sales estava Fegulí a la dreta, Piatti l'esquerra, que tampoc varen jugar davant el davant del Depor i que recuperaria en titularitat. D'altre estava Rodrigo, jo crec, i vaig comentar-ho després a la nit de forma, crec que eventual, però és que avui ha mantès, a part de la prova, Mustafi Aldenur, ha mantès en atac. Rodrigo en punta. No, ha mantès en la dreta Fegulí, en l'esquerra Piatti i d'alta aparegut, jo crec que el davanter que va ser titular també en el Molinón, que és... la bomba. Que és Negredo. Entonces, si tenim en compte la prova d'ahir, que jo crec que lo de la tripleta de Mitxentes és molt significativa, lo de Gui en Abdenur... Habemos 11! Claro, i altra volta Fegulí, altra volta, que són dos dies seguits, Fegulí, Piatti, i ara sí, ja Negredo, jo crec que no, està claríssim, Ximo, claríssim. Cántalo, ponle música, Arantxa. Que a més és el 11 titular, i és el 11 que esperava Mestalla en el primer partit. El dia del Depor, clar que sí. Però el 11 no està clar, perquè falta una cosa... vital, que és la porteria. El porter, terra. Bueno, és de veres, sí. I ahí no tenim... la resposta no la tinc, però bueno, o Jaume o Joel, i a partir d'ahí, Cancelo, Gaya, Mustafi, Abdenur, Fuego, Enzo, Parejo a la dreta, Enzo un poquet més a l'esquerra, Fegulí, Piatti i Negredo. Esta és la formació del Molinón. El gran dubte de la porteria, que la porteria també, quan conegam el porter, pues probablement... conegant més coses, no?, respecte a les intencions de... Dos cosetes a la porteria, opinió personal, posaria Jaume, què crec que va a fer l'entrenador? Ficar aquell Joel. Futbolista que té 30, 40, 50 partits en primera, perquè Jaume, siguent exagerat, a Jaume no li han tirat a gol ni els de segon divisió. Correcte. A tu no t'han tirat a gol ni els de segon divisió. I, el centrament és un fenomen, mentalment és un fenomen, competitiu, no permetis que el porter titular es relaxe, algo que sí que va fer Joel temporada passada, però quan arriben les quatre a les prades, ui, a qui em pongo? Pues a los mismos cabrones de siempre, no? Que dia toixa, no? Jo crec que serà un poquet conservador, i ho entenc, eh? No crec que sigui criticable, és fàcil des d'ací. No, dir, jo posaria Jaume, ja, però quan tens entrenador, moríem, no? I després, respecte el 11 més coherent que comentaves tu de Piatti, Fegulí i un punta, siga Paco, siga Negredo, és que a mi cridava molt l'atenció el 11 de Coruña, perquè me recordava molt aquella roda de premsa de Nadal, de Xener d'enguany, quan reclamava jugadors de banda, i al final li agrada jugar en jugadors de banda, però només hem fitxat un jugador de banda, que és Bacali, i resulta que no li podem fer fitxa tampoc en Champions, i no sé què, vull dir, no ha fitxat jugadors de banda, perquè fiquem a Santi Mina en la banda... I no és un jugador de banda, i al final tenim ni Rodrigo tampoc un grapat de jugadors per jugar pel mig, o en segon punta o en mitja punta, en segons, que són André Gómez, perquè quan li fiques en un 4-3-3 André Gómez és el que enganxa, tens a Rodrigo de Paul, tens a Santi Mina, tens a Rodrigo Moreno, però per banda només ha vingut a Cali, i el València desmentia el que vulga. Però volia fitxar a un jugador de banda com era Marcos López, este en l'operació Mangala, o era Chedisev. Per què? Perquè ells s'han adonat que fa falta un jugador de banda que al final no ha vingut. Però és que l'entrenador reclama jugadors de banda i al final no venen. Per cert, ese xivatasso de Fegulí de que el Barça estaria, en fi, rondant el Colomer, i que ho porteu avui en Superdeporte, ja que estem parlant de uno que en banda està fent bé esta temporada, en fi, consistent que és Sosó Fegulí. Fegulí, si resulta lliure, que està massa darrere... És un xoc interessant per a molts equips. Lliure. Jo crec que no acabarà... Per això, crec que no acabarà... Crec que no acabarà en el Barça, però lliure és normal que molts equips s'ho plantegin. I així n'hi ha una qüestió, quan el València intenta o negociar o té una oferta per a Fenerbahçe, és pensar que el València anava a vendre Fegulí a Fenerbahçe és no conèixer el futbol. El València no té poder per a vendre Fegulí a Fenerbahçe, perquè s'entén que voler anar ell. Fegulí diu, si jo no renove, me n'aniré on jo vulga. I jo per anar-me a Fenerbahçe en guany, me'n vaig l'any que ve a Tottenham, claro, lliure, cobrant un dineral. Sí. I qui diu el Tottenham, diu el PSG, perquè del PSG tots no són Zlatan i Ibrahimovic. I en el PSG de Baix, o en l'Olímpic de Marsella de Baix, o és que un equip medio de la Premier, i ese Liverpool li pot fer una oferta a Fegulí, libre, espectacular, doncs sí, Fegulí, perquè s'entén que anava a Fenerbahçe. Fer una bona temporada així, i això... Sabiendo que va ser titular en Champions, tu fes 3 gols en Champions, tu marca 3 gols en Champions i queda lliure. Oh, un pastizal. Perquè m'he d'anar al futbol turco. Però que hi ha una mala, si no arriba cap oferta de Premier, la del Fenerbahçe la manté segur. Claro. Que publica també la presa turca, que diu el Fenerbahçe, diu, bueno, ara no el firmem, però ojo, que si no renova, en general anem una altra volta. Claro, i aquesta oferta serà el doble, perquè no has de pagar traspàs. És que València ha perdut tot el poder, se n'anirà si vol Fegulí. Claro. Si el València no vol que se'n vagi, tampoc se va. No sé què paga clàusula, evidentment, però perquè se'n té que anar ara. Si és que va tindre... En França té molt de cartell, i li poden pagar una pasta, i no ser el PSG, ser un Olímpic de Lyon mateix. I crec que Fegulí és un futbolista molt apetible, no?, per a la pròxima temporada. 25-26 anys! En la flor de la vida. Opinió personal. Jo no hagués renovat a Piatti i sí hagués renovat a Fegulí. Opinió personal. Toma. Pues jo crec que molts ara que estiguen reflexionant la teua opinió estaran d'acord en tu. Jo el primer, és de veres. El que passa és que Sofian Fegulí, o sea, Piatti t'ho dona tot, és un jugador de club, sempre està. Tindrà el dia o no tindrà el dia, però sempre està. Però tu has vist a Fegulí borrar-se. Sí. I això jo crec que l'aficionat de Mestalla li ho retrau a Sofian Fegulí, perquè s'ha borrat. Piatti mai s'ha borrat. Estarà millor o pitjor, però és un jugador de club. Bueno, jo crec que ahí també... Estan molt d'acord. Jo no vull convencer a ningú, és una reflexió interessant. Bueno, i tornant al tema de que ho ha despatxat en una, en fi, una d'aquelles frases lapidàries, Bosch, el tema de la porteria. Tu com ho veus? Està clar que en els entrenos no deixa sabor ni una guileta, no hi ha manera de saber quines són les intencions, i molt d'acord, estic en Manolo que ahir comentava. No, i no deixar entrevore Més que res per a que ells també, per a que tant Jaume com Joel estiguen apretats fins a l'últim moment. Però també diria Manolo Ahir, home, te dic una cosa, decidisca el que decidisca, aguanta-lo. Aguanta-lo després contra el Zenit, aguanta-lo després en la resta de partits. Però clar, no ho sé, jo això és el que faria Montal transvestit d'entrenador. Que té molt de... Seria bonico. Jo l'he vist d'entrenador. Seria molt bonico. L'he patit. Si posa Jaume canta, els 10 minuts està posant a Joel. Espera, deixa que te conti una anècdota. Vale. Un dia que estava d'entrenador, ell arriba un moment en què físicament... ell sempre diu per l'esquena. Bueno, ell arriba un moment que físicament està fet una cataplasma i ell sempre deia que era l'esquena. Però bueno, ell deixa de jugar a futbol, on juga de porter... Era porter de finca, pero bueno, diría que era porter. Como Nuno. Entonces se pasa a la banqueta, ¿no? Yo soy entrenador. Como Nuno. Como Nuno. Vidas paralelas. Un día tirar fiches al mid del camp, allí en la carpeteta de fiches, le sentía hacer puñetes, le pegó una pata al banco y se sale ahí y dije, no vuelvo a entrenaros en la vida. Bueno, no digo en la vida, diga otra palabra. Y se tira. Y ya no torna. Y Damund diría que era culpa vuestra, claro. Sí, hombre, por supuesto. Y yo era en de mamá, no, pero que no pasa, que no. Ah, bueno, no torna, Però és que passa, que no li feia cas. Bandido. Bueno, és molt especial, també, l'entrenador. És molt barraquero, El molt barraquero. El barraquero és Nuno total. Manuno Montalt. Manuno Montalt. Tremendo tuit. Tremendo tuit. Sí, perquè el cap que gasta aquí Carlitos calza una bona, bona talla de boina. Però Manolo també ha cabut... No, sí. Manolo Nuno ha cabut... Però bueno, tu convenç en Manolo o per dissentir, com feu sempre en la pàgina 6 de Superdeporte... No, però no te penses tu que has de dir-los. Bueno, uno que defenga una postura... No. Ells venen de sèrie ja, Ells ja venen de sèrie. No, pues mira, en la portería yo creo que la decisión que prenga, yo creo personalmente que va a escoger a Joel, y estoy de acuerdo en Carlos, porque al final vas a tirar del porter que tenga más experiencia, en cada que la temporada pasada es el que ese porter te va a fallar. Pero bueno, yo creo que al final va a tirar de Joel, que el único problema que te lleva en el Valencia es que va a arribar y automáticamente va a adquirir ese rol de suplente, él va a asumir y le va a agradar. Y estaba feliz, y él veía escondido. Encantado de la vida estaba. Y estaba encantado de la vida estar así, en cara que fuera suplente y no jugar a res. Ese es el problema de Joel. Per tant, crec que és un problema no físic ni tècnic, sinó un problema de mentalitat. Entenc que el València, que ara té un psicòleg, com és desvelar el fuego en sala de premsa, que a voltes els clubs tenen por de dir que tenen un psicòleg. Vull dir, no ho entenc, i hi ha molts clubs que treballen amb psicòlegs. I en mateixos psicòlegs te diuen, bueno, però no digues que ell que trabajamos porque... El club no quiere, pero ¿cómo que el club no quiere? Pero que estén trabajando en un chamán o en un bujo. No sé, pero no entiendo por qué. ¿Qué atrasa? ¿Qué concepto de fútbol, claro, y de la vida tan atrasado? Claro. Yo no voy al loquero. Pero tú estás tonto, ¿qué? Pero si claro. Es el profesional, hombre, que te ayuda. No, pero llamarlo, que te dona ferramentas para que tengas mejor autoestima. Que tenía una carrera, que es de psicología. Y que escolta, y que ayuda y a ir fuego, claro, en toda la naturalidad que te di. Pues sí, y hablo con él y me ayuda. Pues de categoría, claro que sí. Si quan més professionals tinguin de futbolistes que treballen també el plan mental, és superpositiu. Però bueno, Javi Fuego, que probablement és el que té el camp millor amoblat de tota la plantilla. Correcte, és el que va allí i parla amb el professional. Decia consol i tornar. Però... Exacte, però bueno, tornant a Joel, no és un problema físic, és problema pues, de coco i mental, i jo crec que en uno tirarà de l'experiència de Joel. I estic d'acord amb Manolo, vull dir, Ximo, si el poses davant de l'Sporting, el mantens ja en el Zenit y que llugue hasta que se recupere Ryan. Ya, pero depende. No cambie de portero, no cambie de portero otra vuelta. Depende de lo que pase en el Molinón, ¿eh? Hombre, no, evidentemente, muy bien. Sí, claro. Si trae la guitarra a dos megaes. Sí, no, claro, ahí está muerto y está obligado a cambiar otra vuelta. Si ufa ve, obviamente no has de cambiar. Pero si trae la guitarra. Sí, pero que no faça esa dualidad de pues tú la Champions y tú la Liga. Ah, perdón, vale, no te había entendido, estoy de acuerdo. Sí, claro, no. Vale, claro. Sí. Como planteamiento, está claro. Exacto. A mí Joel es un porter, a mí no me convence como a porter porque... Pero tiene un físico, tú ves la planta. Ahí anaba yo. Es un porter de... Es una máquina, un porter gran, de envergadura. Es Batman, un porter gran, pero después tres defectes de porter grans, que son lentos cuando han d'anar a ball. Per exemple, els grans porters, com pot ser De Gea és un porter gran, però quan va a ball és ràpid, pareix quasi Cañizares, no? Per exagerar, però clar, això és De Gea, Això és De Gea. Però és que, Jaume, a més de que és lento quan va a ball, que li puc entendre perquè és un porter gran, quan ix, no ix com un tren, ix mollet. Entonces, a mi no m'agrada. Vale, si no eres un gat, por lo menos sigues poderós. Però és que és mollet, i fixeu-se, és mollet. Per exemple, Magrà Ryan, una eixida que va fer, que la va fallar, però s'ha portat per davant a un jugador del València. Però, igual, el porter quan deix, que s'amaga tot el món. Tu has de com un tren. Tu has de com un tren. I Joel és mollet, no és poderós. Que ganes tenim de que arribi el dissabte 6:15 contra el Molinón. Tenim moltes ganes de futbol. I jo si te done, Carlos, si te done els 5 euros, tu me reserves pel dissabte? Sí, sí, sí. O de l'extra de la Lliga. Una pa tu, Ximo, vale. O tinc que anar al quiosco. Home, va, si te veig un... Tu me reserves? Jo te la reserve. Bueno, que el dissabte és, este dissabte 12, per 5 eurets, home, no deixes escapar la guia de la Lliga de Superdeporte, que això és de categoria. Això te la pots col·leccionar totes les temporades. Ah, escolta, claro que sí, enseguida. Claro. No, espera't, que, claro. No, que estan dient-me que està així Romero. Ja, no... Ah, pensava que estava. Ah, bueno, si s'aclaré. Bueno, pues ara, a veure si s'aclaré. Bueno, pues ara, a seguida, quan estigui a Romero, perquè ho sabeu quina decepció, perquè ahir el partit de la selecció espanyola, que se va cascar, l'ha acertat la castanya que, per molt futbolero que siga, anava fent zapping. De la 1 al 4, va veure la selecció de bàsquet... Pues que haguem ficat a Diego Costa de pivot. Perquè mare de Dios. Lo del fútbol va ser pitjor, Lo de Diego Costa de davant del centre, esta selecció espanyola, és pa dir-li al potato, tira pa callar, a ver. Potato. Home, per favor, per favor. Me encanta el titular, com di el titular, no és Paco, Pakowski, perquè el porter és brutal. El porter d'ells, de Macedònia, és Pakowski, i la va entrar de cap, no sé si va veure el gol. Sí, però que és un escàndal que xue Diego Costa. Dóna-li, por decreto. Paga-li una canya a César Izquierdo, sí, la meva part, un almorzant, perquè estiguem molt sembrat. Pakowski, és molt gran. Che, Salva, un autèntic plaer. Carlos, com sempre, reserva'm l'esta de la Lliga. Bueno, per cert, dóna'm en un minut, que és el que porteu en l'esta de la Lliga. Què feu? Més de 200 patxes de tots els equips de la Comunitat Valenciana, més de 40 planes del València, 20 del Levante, totes les plantilles des de primera a juvenils. Primera, segon B, tercera, preferent, juvenils i femeninos. Lo de xiquets ja van fer a principi d'estiu. Ah, juvenils. Juvenils i els femeninos i tots els calendaris, insistix. Totes les plantilles dels equips valencians de primera, segon B, tercera, preferent, juvenils i femeninos. Pues més de 200 pàgines, 200 pàgines. I tots els calendaris. Quin curraso. Quin ja curraso. I tots els promos. Que s'han pegat, que s'han pegat. Jo el que aniria seria al quiosquero de confiança, anar reservant perquè te quedaràs sense ell. Dissabte. Correcte, aquí hi ha que reservar-la. Salva, un abraç molt gran, Monico. Vinga, ximo. Adéu. Carlos, un plaer. Per cert, també estàs ahí que... T'has tocat de l'ara també, en el reuma. Estima xor. Estàs com Ryan, també. Jo no sé el que tinc, però... Una mala eixida, això també ha sigut una mala eixida. Si te diguera el que diu la meva dona, que és, però bueno, passa palabra, ja lo contaremos otro día. Correcte. Si acaso por la noche... Canviem de futbol a bàsquet, perquè tenim a Juanma Romero esperant-nos per a fer. Gràcies, Carlos. Pues això, una pincelladeta de la crònica. Oh, quin desastre. Juanma Romero, què tal, bonico? Hola, ¿qué tal? Vaya desastre. Sí. Fui haciendo zapping del uno al otro, pero ¿qué le pasa a esta selección nacional de baloncesto? Es solo Pau Gasol. Este Mirotic no mete ni una. ¿Qué le pasa a Llull? ¿Qué les pasa a Rudy, a todos? Rudy Fernández. A Rudy, ¿qué le pasa a todo el mundo? ¿Por qué no meten una canasta, no? Pues yo creo que porque no están en el mejor estado de forma y también parte del entrenador, que creo que no les ha sabido inculcar el espíritu a la selección española. Además, es grave porque está teniendo deficiencias en todo. Si en la primera jornada con Serbia decíamos que el equipo había defendido bien y había atacado mal, ayer fue todo lo contrario. No se defendió prácticamente nada, de ahí esos 105 puntos. Además, sabíamos que Italia... El único arma que tenía era su tiro exterior y sobre todo defender a Bellinelli. Ayer acaba con 27 puntos Bellinelli. Yeah. Y bueno, como tú dices, si solo encuentras la respuesta en Pau Gasol, que yo creo que más el hombre no puede hacer, es difícil, ¿no? Que España pueda hacer algo. Quedan dos jornadas, ahora sí ya no hay margen de error. España juega frente a Islandia, que teóricamente, y digo ya esto porque no nos podemos fiar, pero debe de ser un trámite, y en la última jornada habrá que jugársela con el anfitrión, con Alemania, en su pabellón en Berlín, con la amenaza, entre otros, de Dirk Nowitzki. Así pues, no pinta bien España, pero vamos a confiar en la calidad de los que están para ver si esto sale hacia adelante. Bueno, pues vamos a seguir confiando, efectivamente. Hoy a las 9 es Islanda-España, esperemos que sea un trámite, que los chicos cojan confianza, que suelten la muñeca, y como estoy echando de menos a Ibaka de entrada, a Sergi Ibaka de entrada, y a Marc Gasol, desde luego, al lado de su hermano, porque nos hubiera aportado, en fin, mucha zona que nos hace falta. Bueno, y tiro, nos hizo falta de todo, es verdad. Ayer también la mejor versión del Navarro de toda la vida, ¿no? Eso aunque es. Pau Ribas Calde, no le está haciendo echando mal. Calderón, echándole también ahí, ¿verdad? Sí. Testosterona. En fin, bueno, pues a ver si conseguimos remontar la cosa. Lo contaremos aquí, Juanma Romero. A ver si es verdad. Y también pueden ayudar los de Valencia Basket. San Emeterio ayer, por cierto, 8 puntos anotó. Bueno, en los minutos que le da, yo creo que lo está intentando aprovechar. No está nada mal, efectivamente. Sí. Por mirar lo positivo en los nuestros, San Emeterio estuvo bien dentro del desastre. Un abrazo fuerte, Juanma Romero. Muchas gracias. Otro para ti. Hasta luego. Buenas tardes. Del 7 al 20 de setembre, gaudís de les festes patronals de Peñíscola 2015. Festes declarades d'interès turístic nacional. Festes en honor a la Verge d'Ermitana. Del 7 al 20 de setembre a Peñíscola. Actuacions del grup de danses, moros i cristians. Vespres taurins, no passaran. Ball al parador de festes, penyes a la platja. Més de 150 actes per a gaudir de l'últim tram de l'estiu. No te les pots perdre. Festes patronals de Peñíscola. Gaudís les nosaltres. En Dormitienda amplían su promoción con los mejores precios del verano, pero solo 15 días. Colchones al 60% y todas sus bases y divanes a mitad de precio. Solo 15 días. Y con Dormitienda, sí. Transporte, financiación y retirada del producto gratis. Así sí. C'est si bon. Oui, c'est si bon. Es miércoles y este ratito del programa lo dedicamos, en fin, al glamour. ¿Qué puñetas? A la reina del glamour, del periodismo, a este lado del río Turia, a esta rubia fascinante, a esta mujer. Es que empiezo con los piropos. Sí. Es que... No seré yo quien te corte. ¿Cómo estás, Susana Golf? Bien, ¿cómo me gusta bien, verte? Bien, aquí poniéndome a punto para... la cita. ¡Ay, que no estoy invitada! ¿Pero cómo es posible que Susana Golf no haya recibido en su correo electrónico una invitación para asistir a la inauguración de la fiesta del año en Nueva York? En mi correo electrónico no, en papel con hilo de oro este, con pan de oro y todas estas cosas. Y con un sello de aquellos. Efectivo, con lacre. Con lacre. Bueno, cuéntanos la que está montando Porcelanosa en la Quinta Avenida, nosotros en el corazón de Manhattan, y nosotros aquí. Con lo bien que daríamos nosotros en la alfombra roja de Porcelanosa, tú con smoking. A ti te pega muy bien. Yo de tiros largos. La Quinta Avenida, ¿verdad? Que estaría yo muy bien. Muy bien. Aparte, fíjate la ubicación. Está con vistas al Flatiron. Efectivamente. Y al lado del Empire State. Esquina Broadway, Quinta Avenida. Ojito. Aquí, ahí pagarán una barra de alquiler, ¿eh? Ahí te quiero decir. Ahí, esto es un alquiler alto, ¿eh? Quiero decir, les debe ir bien a Porcelanosa. Más carpa, más barrenderos, más policía controlando el tráfico. Bueno. Bueno, ¿qué podemos esperar de ese fiestón? Susana, porque es muy grande. Todo. Lo podemos esperar. Bueno, todo. ¿Quién va? ¿Quién ha confirmado que va? Vamos a ver. ¿O quién no va? Igual es mejor hacer la lista de los que no van. Todos los demás, que son muy importantes, y ahora hablaremos de ellos, todos los demás, pero sobre todo, ante todo, por todo, para todo, la pareja del año. Porque no vamos tú y yo, insisto. Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa. ¡Qué maravilla! ¿Te lo puedes imaginar? Esto se va a ser extraordinario. Están allí. Aparte, ¿no te parece un momento extraordinario? Momentazo. Para que ellos anuncien la fecha de la boda, que es lo que todos estamos esperando. Claro, ¿lo van a hacer? No lo sé. Sí. Momentazo. Pues todo. Sabemos, ya te lo conté, que llevan todo el verano poniéndose a punto para esta foto, para esta portada, para esta imagen. Sí, sí, tratamiento. Yo he ido hoy a hacerme uno a ver si conseguía lo mismo. Digo, ponme un poco de my cream. ¿De la cream de ella? Un poquito a ponerme así, a ver si me invitaban, pero bueno. Oye, ya tienes un aspecto preisleriano. Pero que sepas que antes que Isabel Preisler y Mario Vargas Llosa, que ya están ahí, que ya se les ha visto paseando por los alrededores, pero antes que ellos, ¿sabes quién llegó? Uh-huh. La avanzadilla, ¿quién era? Uh-huh. La estilista. La estilista de I.P. No va reconociendo como el terreno. Llega por delante. Y entonces él le dice a ella las ubicaciones, los colores, los lugares. Efectivamente. Qué fuerte, los fondos. Sabemos todo. El vestido. que va a llevar. Que te la lleva al asterista. Llama... No, es que tengo... Tienes unos contactos, es que, nena. Es que no te he contado que tengo allí mis ojos y mis oídos. Que tenemos al gran Pepe Beltrán, el delegado de Levante de Castelló. ¡Oh, allí, my God! Allí, en la fiesta, alojado en el mismo hotel, que ha viajado, ha volado en el mismo avión que la estilista de Isabel Preisler. Por eso se lo ha contado. Claro, y lo sabemos todo. Oye, ese Pepe Beltrán, pero y qué privilegio, sabemos. ¿No? Bueno también, él ha estado a pie de obra muchos años también trabajando en también me voy informando campo, ¿no? Del día a día por el cuaderno de bitácora a través de la revista de cabecera de Isabel, también debo confesarte. Por supuesto, la web bueno, de Ola nos mantiene informados. Super, bueno, ya incluso he visto ya algunas imágenes de la pareja paseando por los alrededores del hotel en Nueva York. Bueno, ella, ¿qué puede decirse? Otra vez, 20 años ha descumplido. ¿Otra vez 20 años? 20 años ha descumplido. ¿Va a cumplir 14 ya? Delgadísima la piel, ni te puedes imaginar, porcelana china. Eso es tremendo. Digo, filipina. Algo espectacular. Vestido, te decía, Alfredo Villalba, un vestido repleto de Swarovskis, de cristales de Swarovski. Alfredo Villalba, ilústrame, no, bueno, no tengo el gusto. Es un diseñador que hace costura, así, alta costura por encargo, etcétera. ¿Pero de etcétera. Aquí, español? O... Sí, madrileño, creo que es, no sé, bueno, afincado en Madrid, no sé si... Mucho Swarovski, no va a resultar un poco... Mucho Swarovski. Uf, no sé si me gusta. Si de saque, no... Bueno, luego es una maravilla, este pero... Este es el único dato que tenemos. Es el único dato ya que veremos. Tenemos. ¿Y él también está en forma, don Mario? Él no va a llevar Swarovski. No va a llevar Swarovski. Bueno, igual algún gemelo. Se da algún toquecito. Alguna sí, cosa. Sí. Él, claro, ellos han estado, bueno, en unas vacaciones estupendas. Y ahí está. ¿Y arrumaquean por allí, por claro. Manhattan, sin ningún sin tipo ningún tipo de problema? De problema. Bueno, las imágenes que he visto no había contacto físico, pero sí, ya es público y notorio. Lo que pasa es que esta es como la gran puesta en escena. Y eso que no es la primera vez que Porcelanosa, iba a decir, los cría, no los junta. Porque acuérdate que la primera vez que ellos coinciden, pero entonces no se sabía nada, un poquito antes de que se trascendiera la relación, ellos coinciden en un fiestuki de estos que monta nuestro común amigo Carlos de Inglaterra. Ay, con aquellas fuentes. Para porcelano, sí, efectivamente. Sí, sí, sí. Y estaban los dos. Lo que ocurre es que no se les fotografió juntos y en ese momento no era pública la relación. Luego se utilizaron esas imágenes para anunciar. Pero tú, muy hábilmente, estirando del hilo, ya supiste que aquel fue el momento de la... El momento en el que el Big Bang... El Big Bang fue allí, ¿no? Esta es la superpareja. Bueno, y ojo, más allá de la superpareja... Con la familia de él, dime. Allí a unos escasos metros. Ah, viven allí, más. Claro, claro. Entonces, la ex vive en Manhattan. Claro, la ex, que ya ha dicho el hijo, Gonzalito... Gonzalo, que es el ex de Genoveva Casanova, que es la ex de Cayetano Martí de Dirujo, que el mundo es un pañuelo, es y nosotros en una esquina... Porque bueno, Genoveva va, ¿no? ¿Quién? Genoveva va. Genoveva no va. ¿Ah, no va? Ah, yo pensaba que... No, Genoveva no va esta vez. Va Cayetano. ¿A Cayetano? Creo que sin Eva González, Cayetano Rivera, quiero pues decir. Se han roto. Ah, Cayetano Rivera. ¿Cómo van a, ah, cómo vale, van vale, a vale. Si ay, pensaba que Martínez capilla, de Irujo, pensaba que me decías. No, ah. Cayetano Rivera. Rivera. Va, la cosa va de guapos. Va Nieves Álvarez. Uh-huh. Va nuestro Quique da Costa, ojo. Nuestro Quique da Costa también. Es una estrella también. Del rock and roll ya, Quique. Que no hay manera de hablar con él. Que así como Isabel viaja con estilista, Quique creo que viajaba con bodeguero. Para, claro, claro. O sea, todo con enólogos, con sumiller. Claro, por supuesto. ¿Qué más? ¿Qué más? Va, bueno, tú sabes que yo tengo dos debilidades nacionales por excelencia, que son Isabel Preisler y Nati Abascal. Sí, bien. Nacionales sí, sí. Bien, sí, sí. Que las idolatro. Sí, sí. Pues sí. A esta que te voy a decir ahora, que es neoyorquina de pro, esta no es que la idolatre, a esta es que le enciendo velas. Es tu modelo. Sara Jessica Parker. La Sara Jessica. Ay, la Sara Jessica. Que ¿qué va a ir? Es Manhattan, es la gran ella, manzana. Ella en sí. Ella es Nueva York. Pues ella también va a estar. Ojo, Richard Gere. Pero no me lo puedo creer. Richard Gere, que oye, es el padrino. Vámonos, aunque no nos dejen pasar. Por favor. Nos cogemos un vuelo barato y yo, vamos yo allí. Que ya por me lo imaginaba menos a Richard Gere poniendo, Richard, subiéndome la cremallera del vestido. Por favor. ¿Sabes? Cantándome Pretty Woman. Claro, claro, sirviéndote porque un yo, Manhattan. Claro, pues tiene además novia española. ¿Ah? Iba a decir estrena, pero queda feo. Pero bueno, sí, tiene, no queda una re, tiene una reciente, digamos, relativamente reciente. Pareja, exacto. Sí, y yo digo, no, oye, pues, yo qué sé, puestos a llevar novia española, ¿no? Pero esto es maravilloso. Bueno, una maravilla. Es lo Jessica más, Parker. Es que lo más. Es que lo ay, más. Va Irina Shayk. Irina Shayk, perdona, Shayk, si no te lo había dicho. Que desde que no está con el sepia que está de, como mejor, del Ronaldo. Está con Bradley Cooper. Hombre. Y tú compras el Lee Cooper también estarías muy bien. Bueno, Ana Sánchez, que está muy enamorada. Yo bueno, prefiero y... a Richard Gere, ¿ves? Sí, prefieres sí, a Richard Gere. Sí, ¿te parece como esa madura? De todos los pues citados... a mí el Lee Cooper me parece... De todos los citados, muchacho. De todos los citados me quedo con Richard Gere. Y ojo, otro maduro galán. ¿Quién más? ¿Tú sabes quién está? Bueno, la gran ausente. Hagamos un homenaje desde aquí, desde la 97.7, no homenaje va? A la gran ausente en Madonna, esta Madonna, solo falta Madonna. Hombre, no, bueno, parecido, pero no a es ver, igual. ¿Quién? La duquesa de Alba. Ah, bueno. Claro. Doña Cayetana iba a asistir a esta fiesta, estaba previsto. Fíjate, lo tenía en la agenda. Sí, sí, ya estaba, de hecho ya estaba previsto. Bueno. ¿Y quién asiste en su lugar para llenar ese hueco, para cumplir pues esa pensaba última que voluntad? Pensaba que iría el hijo, ¿no? ¡Alfonso X! ¡Alfonso! El duque viudo consorte. Claro que sí. Ah, qué grande. ¿Qué te parece? Fíjate, ¿quién se lo va a decir a él? Resume. En su tienda de antigüedades solo, que acabaría solo en Manhattan faltamos tú junto y yo. A Richard Gere. Con lo que a él le gusta Richard Gere y ya Jessica Parker, por otro lado, también. Eso es verdad, solo faltamos tú y yo y Valencia Directe para hacer un reportaje por todo lo yo alto. No sé qué daría por ver cómo se ha organizado la distribuidora de mesas. ¿Cómo lo haces? Claro, en este momento, ¿cómo lo haces? Eso es más difícil que montarle una mesa a Isabel II, te digo yo, de protocolo. Yo creo que en orden de prioridades es como tú lo has dicho. Primero IP y Don Mario. ¿Verdad? Luego... No, realmente... Luego Sara Jessie. Claro, tenemos como padrino, cada uno tiene su papel. Entonces, como padrino del acto este concreto, está Richard Gere, como la gran estrella internacional y padrino, como de la presentación al mundo, porque es la capital del mundo, de la firma. Luego tenemos como imagen, digamos, como anfitriona, como neoyorquina de prueba, Sara Jessica, a nivel internacional. Pero es que luego tenemos a los embajadores de la firma, que son, como hemos dicho, Isabel Pérez, que lleva 30 años, creo yo, ligada fíjate. A la firma, de imagen de la firma, es decir, que es... Esto, fíjate, esto ya devenga casi una jubilación, como fíjate la nómina que como tendrá. Como la madrina nacional, ya le sale una es decir, jubilación. Que hay... Y luego están las jóvenes promesas. Y entonces, claro, tenemos para todos. Oye. Total, que todos están ahí, no sé yo... Magnífico. La mesa, digo yo que no habrá mesa presidencial, o sí. Bueno, los colonques, por supuesto. Porque es de sentado, ¿no? No digo es de, yo. Será de sentado. Sí, será porque una, aguanta, será esos, una cena, aguanta será esos una tacones. Cena de claro, vosotros no. Porque espacio hay, ¿eh? Menudo edificio, que aparte es un edificio... Bueno. En principio de siglo ahí maravilloso, metes con un valor para no encontrarse baños, y te cuento. No va a tener ningún problema. Hasta arriba, claro, fíjate bueno, tú. Isabel Pérez la acostumbrada a tener tantos baños. ¿Tú crees que Sara Jessica es del estilo porcelanosa? Sara Jessica se es, lo que es sí que es verdad es que es muy ella, muy pro hispana, muy muy pro España. Le gusta mucho, de hecho hace cuatro días, no sé si ha ido directa, pero estaba aquí en Ibiza. Estaba aquí, vamos, aquí al lado, aquí cruzando el charco, ¿no? Aquí en nuestras costas. Oye, que te asomas a la playa y ves a Sara Jessica en Ibiza, ¿o no? Un día claro, sí. Aquella te vas al Cabo San Antonio aquella y de ves. La Pamela. La de la Pamela es ella. ¿La ves? Esta. Entonces... Es muy ella, bueno, le gusta mucho los ¿Y qué me cuentas de la consolidación? Porque no hemos comentado los besos y arrumacos ya en público de don Alberto Fabra. Bueno, es claro. Y Silvia Jato. No, claro. Yo es creo que esa es la pareja, otra de las parejas ahí del voy, otoño. Es que me lo pones... Pero si esto, si ya se sabía. Si es que me... Sí. Lo que pasa es que ha tenido que salir en una revista del cotorreo para hacer el esclat. No. Porque tú... En julio ya lo sabías. Hombre, claro que lo sabía. Antes porque, de la rompida de la hora. Se fueron de romería, efectivamente, ah. Como lo sabes. Allí de romeros. Al Cora. Claro, al Cora. De... Que yo fui un año también. No, en ese momento no se sabía. Bueno, lo sabían los más íntimos. Solo. Es más. Solo dos. La Valencia Mora y la Cristiana. Bueno, seguro que el pueblo de Alcora, que es muy listo, muy largo, algo vio. ¿No? Algo debió. Algo vio. Pero entonces no era. Fueron discretos. No sí. Era público y notorio. Parejazo, no, lo que pasa es que las parejas del verano, tú sabes que son recurrentes. Bueno, sobre todo si continúan en otoño. Porque, si estamos presentando en sociedad a Isabel Pérez y Vargas Llosa, que no es el culebrón que llevamos. Que nos ¿no? encanta este culebrón. Y como ya se nos han acabado Coronado y Eugenia, pues chico, hay que renovar las es parejas que del verano. Ha sido una burbuja que esto es en ya el como, aire. Esto ha sido un poco. Es como que ya conean no las parejas del verano. Por cierto, Amaya Salamanca ha sido mamá. Con Rosauro Baro. Ah, qué bonito. Baro, que sabes que yo soy... Tengo yo mucha cosa así con Rosauro. Pero de bien. Que me intriga, me parece ¿no? un vividor. Ah, no de bien. Es un bon vivant. Que no sé. Ah, es que un señorito, me ¿no? Intriga, si tiene sí. ese punto así. Sí, es... A mí no me pega. Yo creo que rubio, ella va a sufrir. Ella como va a sufrir. La cerveza. Es una abuela. Ex de Eugenia Martínez de Irujo, por cierto. No sé, es un personaje así que lo tengo yo. Pues ya van dos, ¿eh? Dos niños. Ah, dos niños. Dos niños del otro, no sé. Dos niños, niños. Bueno, volviendo niña, a lo de Fabra eso, y Silvia Jato. ¿Qué dicen las chicas? Mira, Arancha y Silvia esta mañana... ¿Cómo se conoció esta pareja? ¿Qué enamora a Silvia Jato de Alberto Fabra? Porque no le ven la piel. Vamos a ver. Los no le ven el sexy. Los caminos del amor son inescrutables. Bueno, esto sí, pero tú que has estado con Alberto Fabra así, tete a tete, y tú que le has visto, tú le ves un atractivo... A ver, tú que has estado con Silvia Jato. Yo que he estado con Silvia Jato. Que habéis sido compañeros, ¿no? Silvia Jato es elegante. ¿Verdad? Es culta. Es muy alta, ¿no? Es muy alta. Yo no la conozco. Es expansiva. Es muy simpática. Trata súper bien a todo el mundo. Y él es alto. Igual es esto. Y delgado, como su madre. Lo que no les ha unido. Bueno, ¿cómo se conoce esta pareja? A ver, cuenta. Bien. Se conocen a principio de año... En una fiesta que organiza un periódico de tirada nacional que no vamos a nombrar porque es ¿por competencia directa de Levante el Mercantil Valencia. En una fiesta de estas de Ringo Rango, que se juntan tirios con troyanos y todo tipo de... Una de estas como cuando Belén Esteban coincidió con Rajoy, ¿te acuerdas? Ah, sí. O con la princesa. Le dije estas cosas raras que se producen de repente. Que mezclan mal, pero luego salen cosas muy divertidas. Sí, pues en una de estas. Oye. Y no... Ahí lo dejo. Porque un poco el mundo de la política con el mundo así más del espectáculo. Que Silvia Jato, acuérdate que tuvo un romance muy sonado después de divorciarse. Ella se casó, se divorció con un piloto, creo. Eso, yo recordaba el piloto. Después del piloto tuvo otro romance. Un romance súper sonado con este juez tan estupendo del Tribunal Constitucional que le llaman el George Clooney de la judicatura. Ay, no me pongo la cara. Se llama. Bueno, no le pongo la cara. Un señor pero bueno, juez de estos maduro, un señor gala. Con mucha jurisprudencia. Sí, ahí está él. Y la cosa salió también como romance del verano, pum, pum, pum, y pum, de repente se desvaneció. Y luego lo siguiente que hemos sabido es esto. ¿Qué pasó en esa fiesta? Quilosa. Pero fue el Big Bang de este amor, pero fue que también en una continúa. Fiesta. Ahí se conocieron. Luego se produce efectivamente... El acto de las fiestas de... La rompida de la hora, de Alcora. Ella va de rompedora. Y él va como presidente de la Generalitat en funciones. Sí, céntrate. ¿Te lo has mirado? Sí. Bueno, que fueron el 24 de mayo las elecciones. Pues ¿esto cuándo sería? ¿Esto era en agosto pues fue? A los del Alcora. ¿En agosto? Pues eso estaría en funciones porque no se habría constituido ¿todavía nuevo consejo. ¿No? No tarda un mes. O por proximidad con la alcaldesa de la localidad. Yo creo que sería más porque es él fue alcalde, ¿no?, de Castellón, efectivamente, por esos contactos y tal. Y si no era presidente de funciones, hace poco debía haber dejado el cargo porque fue a principios de agosto, pues, por ahí estaba. ¿Qué intuimos? Que sabemos. Sí, yo creo que ya estaba Ximo Puig nombrado como nuevo presidente. Es posible. Pero bueno, vamos. Es posible también. Ya estaría de senador in pectore. Pues posiblemente. Que todo esto del Senado le viene bien. Por lo de Madrid. Efectivamente. Porque ella es gallega. Ella es gallega, muy gallega. Uh-huh. Y de hecho, ella estaba trabajando porque hace mucho tiempo que le perdimos la pista televisiva, ¿no? Sí. Después de... Sí, que después la gente nos acordara que presentó Pasapalabra. Pasapalabra, sí, yo creo que ha sido su trabajo. Porque ahora lo asociamos siempre con Cristian Gálvez. Sí, después... Ha presentado más cosillas y luego se fue... Creo que fue la televisión gallega. Ahora efectivamente, que recaló, eso te iba a decir, que es donde ella empezó y recaló en la televisión gallega. Y entonces por eso te digo que ella... Creo que es de Vigo, si no me equivoco. Bueno, gallega de pro. Además ejerce. Y ejerce de gallega. Siempre ha presumido de gallega. Fíjate, con una gallega no todo... Pero ella vivía en Madrid, que yo sepa, ¿no? Entonces estará en un poco a caballo entre... Bueno, me han dicho que frecuentan mucho el AVE Madrid-Valencia. O sea, que si tú te subes al AVE... Y que se les ve. Vamos, que no se esconden. Y que se arrumacan. Ojo. Pero es que no es que se esconden. A mí lo que me dicen es que se arrumacan en el AVE. Pero... Que no pasa nada, que está muy bien. Pues por eso los han pillado. Pues por eso les han hecho las fotos. ¡Pero qué bonito! Bueno, que muchos besos. Que, y abrazos. Que no sé qué, es que se me ha quedado una cosa. Es que no puedo porque me están esperando en Nueva York. Me ha quedado una cosa. Ah, que hoy viene publicado precisamente en el diario Levante. Si es que está el hombre más relajado. Porque de senador, pues ya me dirás. Hombre, luego dice, no es un cementerio de elefantes. Digo, cementerio no hay elefantes tampoco. Pero se va allí a vivir también un poco bien. Ten en cuenta que tiene en jacuzzi, ¿no? Spa, piscina. ¿Y cobra más que de presidente? Hombre. 70,000+ al año. Fíjate, como para no poder sacar a pasear a sí mismo de entrada. Y bueno, y Silvia Jato, que también creo que está bien. ¿Sí? Sí, yo creo que de estos ya sabes tú más. Cuéntamelo todo de la fiesta. Ya de los temas de presentaciones. Que, por cierto, ¿cuándo es? Esta noche. Ah, ¿qué es esta noche? La gran noche. Qué pena. ¿Sabes? Está de moda, Rafael, la gran noche. Tu gran noche. Habrá que hacer un hueco. Aunque sea por teléfono, me tienes que contar detalles. Aquí, yo te habría entrado ahí en directo, te habría hecho una crónica. Te habría dicho, Richa, que tengo a Ximo. Saluda, Richa. Saluda a Ximo. Gracias, Susana Goff. Qué gusto me da siempre verte. Adiós, Mónica. Adiós. Oh, Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14, en Alboraya. Teléfono 962-050-058. Lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Hinchar flotadores, crema solar tres veces al día, antimosquitos, manchas de helado, cortar sandía, pistolas de agua que te despiertan de la siesta, el cuaderno de deberes. Nuestros hijos son lo que más queremos en esta vida. Pero confiésalo, a que ya empezabas a tener ganas de que empezaran el cole. Vuelven al cole. Vístelos en Aqua. Urban Shopping. ¿Te gustaría formar parte de un cuadro en tres dimensiones? Por primera vez en Valencia, una exposición única en España. Expo Cuadros 3D. Más de 40 murales del artista letona Maruska que interactúan con el espectador y donde podrás realizar las fotos más divertidas con amigos y familiares. Expo Cuadros 3D. Del 5 de septiembre al 12 de octubre en la plaza exterior de Nuevo Centro. Bueno, y para rematar el programa, oye, pues una guinda extraordinaria, una magnífica noticia, sobre todo para los que sois aficionados a las carreras populares, al running. Valencia ya sabéis que es la ciudad del running y a partir de hoy todavía mucho más. Una infraestructura ciertamente sin precedentes, absolutamente pensada para los corredores. Bueno, es el circuito 5K Chardí del Turia, que se ha presentado y que desde luego, bueno, una aceptación, en fin, realmente espectacular, espectacular. Son las 13:56 aquí, en tu casa, en Valencia Abierta. Bueno, y para contarnos cómo ha ido esta presentación del circuito 5K Jardín del Turia, bueno, desde la Fundación Trinidad Alfonso nos acompaña Elena Tejedor. Hola Elena, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenida. Hola, buenas tardes, Chimo. Bueno, vaya magnífica noticia para los corredores y para toda Valencia, en la presentación de este circuito, ¿verdad? Pues la verdad es que sí, estamos de enhorabuena en la ciudad y nosotros también en la Fundación, porque es un sueño que se ha hecho realidad. Sueño desde que llevamos soñando, desde hace 2 años, cuando pensamos que esta infraestructura podría completar lo que ya el Jardín del Turia ofrecía a la ciudad, tanto para corredores como para otro tipo de usuarios. Creemos que la infraestructura pues no solo añade valor a los corredores, también al resto de usuarios que van a ver ampliadas sus zonas para disfrutar, pues porque los corredores van a ir por este circuito. Claro, veo que además hay zonas para el entrenamiento, para ejercicio de calentamiento. El tema de esta pisada amortiguada, ¿verdad?, más saludable, el hecho de la superficie, que también se ha trabajado de manera muy especial. Es decir que, en fin, no es simplemente que se ha acotado un circuito, ha habido un trabajo, en fin, muy a fondo. Absolutamente, absolutamente. Sobre todo lo que decía Chimo, usted, la idea era que el corredor vea que esto le va a añadir muchísimo y la pisada para él es fundamental, que no se enfarque. Oíamos una curiosa anécdota de Marta Fernández de Castro, que contaba allí a todos los que estábamos en el acto, que el lunes, que llovió mucho en la ciudad, fue a correr por el circuito y cuando fue a entrenar con su grupo le dijeron, no, no has salido a correr. Y decía, ¿cómo que no? Si vengo de correr. Y dice, pero si no estás manchada de barro. Y dice, no, es que por el circuito no te manchas de barro porque nunca se encharca, ¿no? Ese era uno de los retos que ha tenido el arquitecto, el director del proyecto, Carlos Campos, que drenara bien, que amortiguara la pisada y que fuera fácil y cómodo para el corredor. Aporta efectivamente mucho valor a lo que es el Jardín del Turia, es un jardín extraordinario, pues uno de los más grandes de toda España como jardín urbano, pero también el que quiera entrenar de noche, estoy viendo también que está con unas balizas iluminado también para poder disfrutar de él prácticamente 24 horas, ¿no? Eso es. Esta noche la inauguraremos. Es el plato, la guinda que nos faltaba por terminar de hacer y la hemos esperado para el día de hoy porque el circuito ya está abierto desde hace algunas semanas y lo están pudiendo disfrutar los usuarios del Jardín del Turia. Y efectivamente una de las carencias que tenía el jardín pues es esa falta de iluminación. Estas balizas lo que pretenden es señalizar el camino, pero ciertamente en aquellas zonas donde había más penumbra pues casi se convierte en una iluminación. Esta noche podremos disfrutarlo ya, así que invito a que vayamos a verlo porque creo que puede ser muy bonito esa primera noche donde podamos disfrutar de la iluminación del circuito. Una auténtica pasada, ¿eh? Más de 5.700 metros, este circuito 5K, Jardí del Turia, un paso más a que Valencia esté ya absolutamente consolidada como ciudad del running. Enhorabuena a toda la gente que habéis trabajado en este proyecto, en este sueño de la Fundación Trinidad Alfonso, Elena Tejedor. Muchísimas gracias en nombre de todos los valencianos, porque tenemos una enorme infraestructura. Gracias por acompañarnos, Elena. Muchísimas gracias a todos. Esperemos que lo podamos disfrutar y que hagamos un buen uso de ella. Está en nuestra mano ahora cuidarlo también. Claro que sí, Elena. Un beso muy fuerte. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Pues si son los dos.